quienes nos quedamos, pues, atención, ¿verdad?, para la Escritura, debemos estar en nuestros cinco sentidos para el mensaje, la exposición de la Palabra. Recordamos, bueno, pues nuestros celulares por ahí de preferencia apagarlos, por favor, ¿no?, sin ningún ruido que pudiera perturbar, ¿verdad?, la forma en cómo ministra el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, pues debe de ser algo solemne, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro hermano Eleazar, hoy él nos comparte la palabra. Adelante, hermano, por favor. Hermanos, con la ausencia de nuestro querido hermano Omar, él anda en Nicaragua, creo que regresa hoy en la tarde, entonces pues estamos compartiendo con la gracia de Dios la palabra, y antes que nada les mandan saludar de nuestros hermanos de Irapuato. Gracias, hermano, por ayudarnos. Hoy vamos a ver dos temas. Estoy comentándolo con Cristian. Dice, vamos a ver dos temas, 40, 45 minutos cada tema. Vamos a iniciar con el tema, lo que es el pecado y la consecuencia. Algo, no hay nada de coincidencia, precisamente algo de Gálatas que leímos ahorita va a ir relacionado. Ya me pusieron en la pantalla porque luego a veces quiero salir allá. El pecado y su consecuencia. Vamos a hacer por tiempo nada más una pequeña síntesis de esto y entramos en materia. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, gracias una vez más por permitirnos traer su palabra, Señor. Sabemos que no es el hombre. A nadie se le debe de exaltar más que a usted, Señor. Sea la gloria y la honra para usted. El hombre simplemente somos medios que usted usa. Rogamos, Señor, que su Espíritu sea en medio nuestro, que Él constriña nuestros corazones, nos lleve a meditar sobre esto, Padre, que hagamos las correcciones que tengamos que hacer como hijos, y que bendiga su palabra, Señor, en todo lugar donde se predica su sana doctrina. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Hermanos, algunas veces usted puede estar en algún lugar maravillado, disfrutando de un atardecer, de un amanecer, o también, si le gusta la pintura o la escultura, pasarse un tiempo N determinado, horas embelesado viendo esa pintura o esa escultura. Sin embargo, hermanos, espero no se asusten. La predicación, en un sentido de orden, hablo de orden, no es tan importante como lo siguiente. Puede haber un predicador que la predicación sea muy buena a los ojos de la congregación o de la iglesia, pero si no está el Espíritu Santo, no sirve de nada. ¿Me explico? Así como estas personas están embelesadas, o esa, esos recién casados que simplemente con estar uno al otro sin pronunciar ninguna palabra disfrutan esa compañía. Aun cuando en este lugar, hermano, no hubiera esos cantos de alabanza, no hubiera esa predicación, pero que sintamos la presencia especial de Dios, hermanos, basta con eso. con eso basta, porque sentimos la presencia de Dios, esa protección, ese amor, hermanos. Hay otros elementos que son los medios de gracia, ¿no? Pero lo importante, hermanos, es la presencia especial de Dios. No la presencia en el sentido común de su omnisciencia o su omnipresencia, sino hay una presencia meramente especial para el pueblo de Dios, así como en el tabernáculo estaba esa nube que bajaba al lugar santísimo, o esa columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel. En ese sentido, hermanos, nuevamente, aquí lo que importa no es el predicador, no es otra cosa que en un orden, es la presencia especial de Dios. Por eso debemos de estar siempre preparados, que no venimos a una reunión social, no venimos a una otro tipo de reunión, sino a gozarnos con la presencia de Dios. Y cabe de esa bendición que vamos a escuchar su palabra. ¿Sí? Dios en Génesis 1:1 dijo Dios, creó el mundo, dijo, se ha hecho y se hizo. Y en principio Dios creó. Y vemos en estos días que literales, cuando termina en ese día la creación, dice y fue bueno. Y fue bueno en el primer día, fue la noche, fue la tarde, el día siguiente, y así fue bueno, hasta que llega el séptimo día y dice, fue bueno en gran manera. Cuando Dios creó al hombre, a este matrimonio, que Dios en persona entregó esa mujer a este hombre, fue bueno en gran manera, pero siempre Dios teniendo en mente, desde antes de la fundación del mundo, a Cristo y su iglesia, hermanos. Fue bueno en gran manera, porque Dios tenía en su mente a Cristo con su iglesia, esa relación que tipifica ese matrimonio terrenal con esa relación que tiene Cristo con su iglesia. Dios creó al hombre perfecto en el sentido de cómo quiso crearlo. Tenía una comunión perfecta este hombre y esta mujer con Dios. Se paseaba Dios en el huerto, el hombre trabajando. Dios creó el trabajo antes de la caída, trabajaba en las labores que Dios le encomendó, esta mujer, su esposa, gozándose, ambos gozándose en ese matrimonio, pero primeramente en esa relación con el Padre, con Dios, y de ahí fluía toda esa relación entre ambos. El hombre no renegaba de la mujer, ni la mujer del hombre, y todo era una comunión perfecta y santa. El mundo pide felicidad, el mundo busca la felicidad, y sabemos que es imposible sin Cristo, porque Dios creó la eternidad en el corazón del hombre, y por lo tanto no puede ser llenado con ninguna otra cosa material que no sea la misma eternidad. Esa relación perfecta que había entre ambos, con Dios, fue rota. Ahí en el huerto del Edén les dijo Dios, el día que tú comas, le dijo a Adán como cabeza, el día que tú comas de este fruto ciertamente vas a morir. Y viene la consecuencia. Satanás reina en este mundo, hermanos. En este mundo reina bajo los permisos que Dios da, y siempre va a atacar al pueblo de Dios. Y él buscó las formas de cómo afectar esta relación que había perfecta con el hombre, con Dios, y el hombre le compró esta mentira a Satanás. No es cierto con que Dios te dijo. Y ahí está involucrado muchas cosas. Sembró dudas, sembró discordia, hasta dudar de Dios. Hay algo más allá que no te dijo Dios. Hay unos teólogos racionalistas y evolucionistas que dicen lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Ellos sostienen que la caída de Adán y Eva era necesaria. ¿Por qué? Para el desarrollo moral del hombre. Es decir, que la caída no fue hacia abajo, como decimos, se cayó para abajo, pues es obvio, ¿no? No, aquí dice que la caída fue hacia arriba. Otra vez, comprando esa idea de Satanás. Es decir, que la caída fue hacia arriba, y ellos dicen y sostienen que esto sirvió para que la humanidad, escuchen, pasara de un estado salvaje. Dios creó a la humanidad, de acuerdo a estas personas, de un estado salvaje. La mentira de Satanás. Atado y manejado como un títere. Y podemos adentrarnos aquí en muchas cosas. Fue creado en un estado salvaje, es decir, Dios no creó perfectamente, no lo creó, esa imagen que Dios plasmó, esa imagen moral que Dios plasmó en estos hombres, su imagen misma, no sirvió porque fue imperfecta, fue creada en un estado salvaje. Lo que aquí es entonces, lo que hace falta es el conocimiento del bien y del mal. Eso era lo que hacía falta, el conocimiento del bien y del mal. Y esto no es nuevo, hermanos, esto viene desde ahí precisamente, al día de hoy, y va a prevalecer. Dicen ellos que es un paso hacia la pureza moral gracias a la experiencia del pecado. Entonces hay que pecar más para que la gracia sobreabunde, ¿verdad? Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. No para que la contesten, sino para que la mediten. Recuerden que el aparato del alma, así como el cuerpo tiene un aparato digestivo, el aparato del alma es la meditación. Es donde metemos toda la palabra de Dios y empezamos a meditar. Ese es el aparato del alma, el aparato digestivo del alma es la meditación y el discernimiento. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes mismos la contesten. En la vida que ustedes tienen de 30, 20, 40, 50, más de 50, ¿le ha servido a usted todas esas transgresiones que ha hecho usted, todas esas mentiras, todos esos engaños, todos esos robos, el actuar atrás de papá, de mamá, de esposo, de esposa, le ha servido a usted para ser mejor moralmente? Digo, la respuesta es obvia, ¿no? Es obvia. Al contrario, nos ha hundido más. Nos ha hundido más. Entonces, Santiago 2:10 nos dice, lo sabemos, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si multiplicamos todas esas transgresiones por minuto, por 10 más, por los 10 mandamientos, y lo multiplicamos por la edad que usted tiene, a lo mejor, al menos en mi caso, la computadora truena, pone error, porque ya no alcanza las cantidades, ¿no? Podemos decirle a lo mejor a la veintiava o a la doscientava potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanza. Es decir, no es cierto que el pecado, el estar cayendo, el estar practicando el pecado nos va a llevar a un crecimiento. Nada de eso. Al contrario, nos hacemos más aborrecedores de Dios. Tantos cientos y miles de pecados que como raza o personas individualmente hablando, hemos transgredido la ley de Dios. Y esa idea, hermanos, la siguen dando todos, psicólogos, los psicólogos contemporáneos. De hecho, si un psicólogo de hoy tiene alguna cierta confrontación con un psicólogo de mi contemporáneo, no van a salir de acuerdo. porque antes en el sentido moral era más recatado en ese sentido. Ahora no. Skinner, Freud, todos estos, ¿no? El doctor Spock no es el de la guerra de las estrellas, no, es un psicólogo el doctor Spock, o sea, y todos se contraponen entre sí mismos. Y esa fue la gran mentira que compró la humanidad en el Edén. Ahora después, cuando dijo Adán, dice, ahora este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, le llamaré Isha, que es decir, del Ish, o Ish varón, varona. Ahora dijo, Señor, lo que tú me diste, tú tienes la culpa, Señor, de lo que tú me diste esta persona. Y empiezan los conflictos, echándose la culpa uno al otro, y el día de hoy no es la excepción. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, culpándonos unos a otros porque no queremos aceptar la responsabilidad. Hoy en este mundo actual, en donde de anarquía, donde prevalece la anarquía, donde ya no hay respeto para nada. Y la sentencia, vamos a ver la sentencia. Génesis 3, por favor. 12. Bueno, este hombre se vio desnudo, ahora tuvieron miedo, se escondieron de Dios cuando tenía esa comunión con Dios. Ahora ven esa desnudez. ¿Acaso, la pregunta es, acaso no estaban desnudos? Por supuesto, desnudos de esa justicia, desnudos de esa imagen de Dios, de esa moral, o sea, todo lo que conlleva a esto. 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Y aquí está también la promesa del Señor, Génesis 3:15, de un Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, es decir, la humanidad de Cristo. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, ya viene la sentencia, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti, es decir, tu voluntad será sujeta a tu marido. Y hasta el día de hoy vienen esos problemas entre el matrimonio. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, viene la sentencia terrible, hermanos. Como cabeza el hombre, viene esto, maldita será la tierra por tu causa. Al día de hoy esta creación, aun cuando es bella, pero es una creación maldecida. Aun cuando nosotros podemos ir a cualquier playa o lo que conozcamos, bosque que nos guste, aun así en esa belleza que todavía nosotros apreciamos, la tierra está maldita. Con dolor comerás de ella, ahora el trabajo se le va a hacer difícil. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Imagínense a Adán cuando dice Dios y en Éxodo y Levítico. Y cuando tus hijos te pregunten, les dirás, bueno, Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, así, así, así. Adán, imaginemos a Adán diciendo, preguntando a los hijos de Adán, papá, ¿por qué esto? Dijo, la tierra está maldita por mi causa. La tierra está maldita por mi causa. Y por mi causa, no solamente tú eres un aborrecedor de Dios, sino que por mi causa, toda la humanidad, como yo soy la cabeza federal, Adán, en la cabeza federal, toda la humanidad, todos, sin excepción, son enemigos y aborrecedores de Dios. Terrible. Y vamos a ir de lo general a lo particular más adelantito. Ver nosotros como cabezas, mis hermanos, qué responsabilidad tenemos. y las consecuencias que puede haber en nuestras vidas por no ejercer esa responsabilidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a ir en un... No los vamos a ver todos. Vamos a ir en orden. Vimos la consecuencia primaria, la humanidad maldecida por Dios a consecuencia de la desobediencia de Adán. El diluvio, Génesis 7. No vamos a leer, vamos a algunos mencionarlos, nada más voy a dar los versículos. Génesis 7, todo el capítulo 7. El diluvio. Noé vive esos dos mundos, el antes y el después. Génesis 7:11, después de que Dios le cerró la puerta, imagínense, después llega el pecado a tal extremo que Dios decide terminar con la humanidad. Noé intercede, escucha. Bueno, de estos millones de habitantes en este planeta, solamente 8 personas son salvadas, son introducidas al arca que tipifica a Cristo. Dios dice, y Dios le cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, nadie abre. Cuando Dios o Cristo abre, nadie cierra. Imagínense esas personas desesperadas. Primeramente, este pregonero de justicia, 120 años pregonando el Evangelio, arrepiéntanse porque esto se va a acabar. Y el día de hoy es exactamente lo mismo. Es nuestro deber como iglesia ir llevar el Evangelio a todo el mundo. Arrepiéntanse porque esto se va a acabar. No había llovido. ¿Cómo que se va a inundar? No ha llovido. El agua más próxima estaba a 300 kilómetros. La tierra era regada con vapor. Incredulidad. Es fe, sabemos que es fe. Bueno, finalmente, todas las cataratas dice que se abren, cae el agua, sale de las fuentes. Y entre paréntesis, hermanos, el agua que Dios creó desde que creó toda la creación, valga la redundancia, sigue siendo la misma el día de hoy. Ninguna ha desaparecido. La misma cantidad es lo mismo en sus diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso, etc. Pero sigue siendo exactamente la misma cantidad de agua. Que esté contaminada es otra cosa, pero es la misma cantidad de agua. Dios cierra la puerta de esta arca, todos los que entren en Cristo cierra, salvados por la ira y la justicia de Dios. Hombres, niños, embarazados, jóvenes, viejos, tocando desesperadamente, ábreme. Una escena terrible, hermanos, si pudiéramos visualizarlo, terrible. Llega la justicia de Dios, termina. Después de este tiempo, Noé dice que planta una viña, ¿verdad? ¿Cuál es el producto de la viña? La uva, y de la uva sale el vino. Bueno, este hombre se emborracha. Festejando no sé qué, pero se emborracha. ¿A dónde llega la consecuencia del pecado? Dice que estaba desnudo, no solamente de moralidad, puede ser desnudo físicamente, y el alcohol nos lleva a ser, hermanos, desastre horribles. Horribles. A veces nos hacemos aquellas cosas bajo la influencia etílica cuando no nos animamos a hacerlo en nuestros cinco sentidos. Finalmente, Cam ve la desnudez de su padre y se burla, violando directamente el quinto mandamiento. ¿Qué hace Noé? Noé maldice a su hijo, Canaán, pero por consecuencia está maldiciendo a Cam. Los descendientes de Cam son los asirios, son los egipcios, son Babilonia, son todos ellos, enemigos del pueblo de Dios. Consecuencia. De un pecado de un padre, ¿a dónde lleva la consecuencia? Recuerden que estamos viendo el pecado y la consecuencia. Abraham, los filisteos, los jebuseos, los asirios, es la descendencia de Cam. La incredulidad de Abraham. Dios le promete a Abraham una descendencia. Sabemos la historia, por supuesto. Dios no espera, Abraham y su esposa no esperan los tiempos. La esposa le hace llegar a Agar, esta sirviente egipcia, desobedeciendo la promesa y los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, hermanos, debemos de tener muy, muy en cuenta esto, los tiempos de Dios. Cuando debemos de esperar, esperen. Solteras, esperen los tiempos de Dios, porque si no esperan los tiempos de Dios, posiblemente se van a arrepentir y van a sufrir muchas consecuencias. Debe de ser, si usted es hija de Dios, debe de esperar, orar al esposo correcto que le mande Dios. Este matrimonio no espera la promesa de Dios. Se engendra a Ismael y al día de hoy las consecuencias de este pecado y de esta desobediencia la está viviendo el mundo entero, pero principalmente el pueblo judío, los musulmanes. ¿Y desde cuándo pasó esto, hermanos? Y al día de hoy sigue vigente esta consecuencia. Sodoma y Gomorra, lo sabemos. Pecado, viene la destrucción de estas ciudades. Pero no solamente fue el homosexualismo lo que también ocasionó esto. También nos dice que era una ciudad próspera, la sal era muy apreciada, era más apreciada que el oro en aquel entonces. Porque conservaba, recuerden que no había refrigeradores, entonces era un medio de conservación. Por la ociosidad, nos dicen en el Nuevo Testamento que por la ociosidad y por la abundancia también cayeron en estas situaciones. La ociosidad, hermanos, he escuchado por algunos predicadores que dicen que es el taller de Satanás. Una mente ociosa puede llevar a ser muchos problemas. O sea, debemos estar activos siempre, trabajando y nosotros como hijos de Dios en el reino de Dios, no en otra cosa. A nosotros nos debe de interesar lo que a nuestro Padre le interesa, primeramente. Lo que a nuestro Padre le interesa es lo que a nosotros nos debe de interesar. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás, claro, haciendo lo que tenemos que hacer. El pecado de Nadab y Abiú, lo sabemos. Levítico 10. Estos hombres en la ley judaica, los levitas, el sacerdocio era por herencia. Estaban preparándose estos jóvenes, desde niños, para que aproximadamente a los 25 años este hombre ya estuviera preparado para presentarse al servicio de Dios. Estos hombres ofrecieron fuego extraño y Dios los aniquiló inmediatamente. La rebeldía de Coré. Vayan por favor a número 16. Esto creo que sí lo veamos. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab. Perdón, ¿ya lo tiene? Sí. Ión, hijo de Peder. Vayan observando, hermanos. Es números 16. Números 16. Pero fíjense, estos personajes, ¿quiénes eran, hermanos? Coré, hijo de Isar, hijo de Coat. ¿Recuerden quiénes eran los coatitas? Eran los encargados de preparar también los vasos y preparar el arca, envolverlos. Estaban involucrados dentro del ministerio, los coatitas, los hijos de Coat. Hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes. No eran cualquier persona en ese sentido, tenían una jerarquía. Príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre. Y sabemos la historia, estos se confabularon contra Moisés Y finalmente, el Señor terminó abriendo la tierra. Hermanos, son cabezas de familia, léanlo, son cabezas de familia. Son personas que estaban involucradas en el ministerio. Y nos dice más adelante que Dios abrió la tierra y se los tragó vivos a todos, a sus familias, niños, todos hermanos. Nuevamente, dentro del contexto que estamos viendo la responsabilidad, sí, el pecado y la consecuencia, pero como cabeza de familia. Y hermanos, también nos dice Dios que va a haber pruebas, va a haber levantamientos en sus iglesias, que son necesarias, dice Dios, lo recuerdan. Pero que hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Y siempre, hermanos, siempre las personas que se levantan en una iglesia, no esperen que los problemas más fuertes los tengan de las personas de afuera. No, eso no va a pasar así. Puede tener problemas de afuera, pero no van a tener el mismo impacto y la misma problemática. Donde van a tener graves problemas es cuando se levanten de aquí mismo, de ustedes. Y no se va a levantar personas, mejor dicho, las personas primeras que se van a levantar van a ser las que estén en un... Ellos lo van a tomar como un cargo. No es un cargo, hermanos. Es una vocación de servicio. Nos dicen en 1 Timoteo 3. Es una vocación de servicio. En la otra parte vamos a ver un poquito de esto. Los que se van a levantar son aquellos que quieren ocupar un ministerio sin que Dios les haya llamado. Y van a venir los problemas. Y va a haber fracturas. Ténganlo por seguro. Son realidades de una iglesia, hermanos. Sirve, sí, pero tengan cuidado. Porque hay de aquellos que se subleven, así como el pueblo de Israel se sublevó muchas veces contra Moisés, Éxodo 15, estaba el cántico de María, después más adelantito ahí estaban quejando por las aguas, que no tenían agua. 16, 17, en Éxodo 17 sientan a Dios en el banquillo, lo juzgan y lo encuentran culpable. Cristo, en lugar de aplicar su ira, dice: a ver, reúne a todos el consejo de los ancianos, tú vas a tomar el báculo, es decir, el juicio. Recuerden que Moisés usó el báculo, la vara, para el juicio de Egipto. Eso significa juicio. Y dice: y vas a pegarle a la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Vas a pegarle a la roca. Cristo mismo ahí ya estaba apuntando al sacrificio que iba a hacer, poniéndose en lugar del pueblo para que descargara toda la ira en él. Por eso más adelante, también Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, porque le dijo Dios: háblele a la roca, y le pegó dos veces, porque Cristo no puede ser juzgado dos veces. Vemos las consecuencias, hermanos. Entonces, los problemas mayores y de mucha problemática van a salir de en medio de ustedes, según la Biblia, según Dios. Jueces 7, el pecado de Acán, capítulo 7, lo sabemos. El pecado de Acán tenía una responsabilidad también como cabeza, hermanos. Y trae un anatema, trae un lingote de oro y un manto, lo esconden en su tienda, y por causa de eso también trae consecuencias de una maldición al pueblo. Finalmente sale Josué. Dios saca a la luz el pecado de Acán, y después, ¿qué pasa, hermanos? Sacan a este hombre, Acán, con toda su familia, sus hijos, toda su familia, sus animales, y los apedrean. Cabeza, otra vez. Samuel, primera de Samuel. Capítulo 2, Elí. Elí como padre falló mucho también, igual que nosotros hemos fallado. En lugar de estorbarle a sus hijos, solapó. Cuando sus hijos estaban haciendo barbaridades en la puerta del templo con aquellas mujeres, cuando supo, dijo: hijos, he escuchado de ustedes esto y no es bueno lo que dice el pueblo. Tibios. Nosotros como padres, hermanos, todo esto dice Dios que nos lo ha dejado para enseñanza nuestra. En hebreo dice Dios hablando de muchas formas, muchas gentes, por medio de profetas, por medio de esto, que Dios sigue hablándonos de la misma forma. ¿Qué pasa con Elí? No reacciona y no estorba a sus hijos. Y el costo de esto, hermanos, de no fungir este liderazgo como cabeza, le costó la vida a sus hijos. Le costó la vida a sus hijos. Y no es excepción, hermanos. Eso fue en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿Dios es otro Dios en el Antiguo Testamento y el Dios de ahora es diferente? Sigue vigente, hermanos. Puede pasar lo mismo. Puede pasar lo mismo. Si nosotros, usted, padre, no le estorba a sus hijos, o yo no les estorbo a mis hijos, o nuestra responsabilidad, puede pasar cosas desastrosas en la vida de nuestros hijos. Saúl desechado también, sabemos, desechado no esperó los tiempos de Dios, él se atrevió a hacer sacrificio porque se desesperó, y después, en lugar de arrepentirse, ¿qué le pidió a Samuel? Que fuera exaltado ante el pueblo, en lugar de arrepentirse, todavía pidió que fuera honrado al pueblo. Y nada más y nada menos, esta desobediencia le costó el trono. Nada más. David. Sabemos la historia de David. Había una vez una persona así que tenía una ovejita, así y así, y había otro que tenía muchas, y aquel que tenía muchas fue con aquel que tenía la única, fue y se la quitó. David, tú eres un rey, tú impartes justicia. David, ¿qué harías tú como rey? El tal debe morir. David, ese eres tú, David. Ciertamente Dios perdonó el pecado. Estuvo ocultando su pecado aproximadamente un año. Dios forzó a David, le mandó a Natán, declaró su pecado, hubo perdón, como si Dios estuviera ansioso esperando esa declaración, porque todo aquel que nos dice Dios que debemos de declarar nuestros pecados unos a otros, a Dios primeramente. Dios, como si estuviera ansioso de escuchar a David, de reconocer su pecado, le perdona, pero le dice: bueno, hijo, ya, no hay ningún problema, hijo, ya pasó, olvídate de eso, que cometiste un error, así como nosotros somos a veces como padres solapadores, y que le decimos: hijo, bueno, volteamos el rostro y le decimos: bueno, está bien, no pasó nada, aunque haya embarazado una muchacha, no pasó nada. No pasó nada, aunque haya caído en fornicación, no pasó nada. No, hermanos, Dios no es cómplice de sus hijos. Dios no es cómplice de sus hijos. Bueno, David, ¿es perdonado tu pecado? Le dijo Natán: Dios ya perdonó tu pecado. Sin embargo, no se apartará la espada de tu casa. No se apartará. Y vemos a través de la Biblia que fue cierto. No se apartó la espada de su casa. Hubo sus hijos, lo persiguieron para matarlo, uno de ellos para quedarse con el trono, su hija abusada por otro de sus hijos. Terrible. Las consecuencias de nuestro pecado, como cabezas. Hermanos, casados y solteros, también no están afuera. Porque si Dios permite ustedes van a tener una familia, y es tiempo de que ustedes escuchen para que ustedes vayan conformándose a la verdad de Dios. Si son hijos de Dios, si no son hijos de Dios, arrepiéntanse. Para no ser cómplice, porque por nuestra causa, por nuestras irresponsabilidades como cabezas, nuestra familia la podemos llevar a la declive, a hundirla, a vivir en maldición. Sí, hermano, no somos perfectos. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de responsabilidad. Estorbarnos a nosotros mismos, estorbarles a nuestros hijos, estorbar también a nuestra esposa como responsables. Porque si usted es soltero, si hay aquí soltero, no sé, porque si usted es soltero, no se puede hacer cargo de usted mismo. ¿Cómo pretende hacerse cargo de un alma? Escuchen, de un alma. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si esa alma se pierde? Es un alma. Y nos dice Dios que como padres, si no procuramos la salvación de las almas de nuestros hijos, no los amamos, hermanos. No los amamos. Podemos decir muchas cosas con nuestra boca, podemos argumentar, hasta embadurnar nuestros argumentos bíblicamente, pero si no estamos trabajando con nuestros hijos, no los amamos, dice Dios. Es tiempo completo ser padres, es tiempo completo. Es cansado, muchísimo cansado, muchísimo. Mucho trabajo, sí. Pero finalmente, hermanos, es un mandato porque somos administradores de todo. Y vamos a dar cuenta, usted como cabeza va a dar cuenta de su familia, va a dar cuenta de cómo llevó a su esposa, cómo la santificó. Eso es lo que quiere decir, quitar esas arruguitas por ahí que le salen luego en esas situaciones. Eso es lo que dice Efesios 5:25, 26, 27, ¿no? Esa es la santificación, estorbar. Nuevo Testamento, vamos un poquito. Hay muchas. La Biblia está llena de ejemplos. Bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Un matrimonio que se amaba tanto, según como nos dice la Escritura en Hechos, Ananías y Safira. Tanto que fueron cómplices de sus mentiras unos a otros. ¿Y qué pasó? Les costó la vida. Tú no le mentiste al Espíritu Santo, Hechos 6, 7, si quieren, vamos. Si se lo encuentran primero, me dicen. Bueno. ¿Eh? Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Recuerden que había necesidad en Jerusalén. Vendían sus heredades, algunos para ayudar a los hermanos. No era un comunismo. No, o sea, no, la Biblia es, Dios es enemigo del comunismo y del socialismo. No se trata de comunismo ni socialismo. Y si se fijan ustedes, los socialistas y los comunistas son acérrimos enemigos de Dios. Piensen los países comunistas y socialistas. Es más, impiden que la palabra de Dios penetre. En uno de esos países, no sé si fue aquí en una ocasión, se comentó, China, por ejemplo, fue un predicador a China hace siglos atrás. Le permitieron finalmente que llevara el evangelio, pero le prohibieron que hablara de la segunda venida. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Por ese motivo. Bueno, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Para que mintieses al Espíritu Santo. No le mintió a Pedro, no le mintió a un hombre, sino le mintió a Dios. Reteniéndola, Ananías no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, es decir, era tú y era tu dinero, o sea, no tenías que hacer esto, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre los que la oyeron. Y vemos que también la mujer le hicieron la misma pregunta, y fue lo mismo. Cómplice con su esposo. Amadas hermanas, no puede suceder en ninguna manera esta situación. El amor es otra cosa. El amor de Dios es totalmente diferente a una complicidad. Hay que hablar los asuntos, hay que aclararlos. Y para nosotros es lo mismo. No podemos ser cómplices, hermanos. Hoy en día, como un ejemplo, pero que es verdad, muchos matrimonios terminan divorciándose por las mentiras de uno o del otro. Hay muchos negocios endeúdate fácil, sin aval, sin buró, firman pagarés en blanco. No les estoy hablando suposiciones, les estoy hablando verdades. Hay familias que se han quedado sin casas porque estas personas normalmente van a buscar a la esposa, igual que los vendedores. Lo investigué. El 80% de los clientes de estas casas o de estos negocios son mujeres. La mayoría son mujeres casadas. Un mínimo son, por cualquier circunstancia, no son casadas o viudas. Y una parte también mínima en este sentido es de varones solteros o casados. La mayoría son mujeres que actúan a espalda del marido y se han quedado sin algunas casas. Hermano, me consta. Mi trabajo que tengo me ha permitido hablar con mucha gente y me consta eso. Todos los esfuerzos de ambos, porque es esfuerzos de ambos, no es nada más del esposo, es de ambos. Y el esposo tiene el deber de proteger, sustentar, cuidar, guiar a su esposa. Y cuando una esposa así llega, es decir, en proporción, hay un chorrito ahí en proporción de dinero a la casa, pero en el patio de la casa no me alcanzan los brazos. Entonces está yendo todos los esfuerzos y finalmente afecta a la familia. Tengan cuidado, por favor, porque pueden terminar su relación matrimonial. Pero en Cristo ya no puede pasar esto, hermanos. Si estamos en Cristo, no puede pasar esto. En verdad, no puede pasar esto. Y si ha pasado, arréglenlo, hermanos, arréglenlo. Porque cuando esto pasa, hay muchas cosas, aquí no tenemos el tiempo, pero hay descontentamiento, no estoy conforme, diciéndole: Señor, yo merezco más, tú no me has dado lo que yo merezco. Sí, nos estamos poniendo en contra de Dios porque no estoy conforme. No estoy conforme con lo que tú le has dado a mi esposo. Aún estamos hablando de un esposo que hace todo lo posible, hace lo imposible, de acuerdo a sus capacidades de llevar dinero. o viceversa. También hay situaciones en donde también el esposo recibe la paga y se va y lo tiran de muchas formas. Y llega a casa con los bolsillos vacíos, pero sí con el mazo en la mano, para en lugar de darle de comer, darle golpes o malos tratos. Tengamos cuidado, hermanos, porque ya en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ciertamente traemos algunos de nosotros que Dios nos, en su soberanía, nos alcanzó ya demasiado grandecitos. Tenemos arrastrando muchas cosas, es cierto, muchas cosas, es cierto. Pero precisamente es esa santificación, como decíamos, el mundo quiere felicidad, busca felicidad. Los hijos de Dios buscan santidad, hermanos. Eso es lo que busca el Hijo de Dios, santidad. Porque la felicidad está intrínsecamente ligada a esa santidad. Estas son las parte de las consecuencias terribles que sufre una familia, pero o un hombre. Vayan por favor a Primera de Pedro 2. Versículo 20. Dice, pues qué gloria es si pecando son abofeteados. O sea, ¿cuál es la gloria? ¿Cuál es lo que nos reivindica sobre este asunto? Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Oh, he soportado esta vida que llevo, pero es por mi pecado, por eso y por lo otro, y lo soporto estoicamente y valerosamente. Dice Dios, no es así. Más, esto es por tus consecuencias y tu desobediencia y tu forma de vivir. Más, si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo demás es desaprobado. Es consecuencia de la manera vacía o muchas veces egoísta de nuestra forma de vida. Que no hay un contentamiento, que nos estamos quejando. Y no hay diferencias, hermano, de esa queja del pueblo de Israel, que se quejaban aún del maná. Otra vez me traes este pan desabrido, así lo dice la Biblia, y estoy fastidiado de este pan desabrido. Hermanos, ¿quién es el maná? Que aquí es representado, ¿quién era Tito? El maná de Cristo. Y hoy en día sabemos que no es el maná, pero muchas veces de una forma inconsciente o consciente estamos haciendo exactamente lo mismo hacia Cristo. Señor, no estoy a gusto con esto. Otra vez la misma predicación, el mismo tema. Recuerden que siempre un versículo le puede dar vuelta de una forma tridimensional, ¿no? 360 grados. O quejándonos por aquello, quejándonos por lo otro. Hermanos, la queja es terrible. Es terrible la queja. Abraham es Génesis 22, creo, sí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Recuerden que es el único hijo. Tu único. Y Dios se lo recalca y le hace ver eso muy claro. Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Monte Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Va Abraham con su hijo, sabemos la historia, este joven, no hay adolescencia, este joven, aproximadamente dicen los teólogos, entre 20 años aproximadamente, obediente, fue y fue permitido que se atase para ser sacrificado. Abraham alza su mano con ese cuchillo para quitarle la vida. Y le dijo Dios, sabemos lo que dijo, no lo hagas porque me he provisto, no dice te he provisto, me he provisto de un cordero, tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a hacer una pausa y ténganlo esto en mente. Siglos después, hermanos, profetizado por todos los profetas, viene Dios, se encarna, el Dios del universo, viene, no escatimó ser Dios, sino se encarna, dice, en carne semejanza de pecado, es decir, en un hombre sin pecado, siendo el dueño de todo, a un pueblo insignificante llega, nace en un pesebre. De esto no es avisado a los grandes reyes, a los grandes monarcas, gobernantes poderosos, fueron avisados unos humildes pastores, no tenían que recostar su cabeza. Y él, hermanos, Gálatas, lo que leímos, se hizo pecador por usted, por cada pecado, hermanos. No es en global, cada mentira, cada desdeño, cada fraude, cada robo, cada asesinato. Yo no he matado a nadie, sí, hermano, usted mató a muchas personas con la lengua, con el pensamiento. Les han dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo que aquel que dice raca, more, estúpido, es lo que quiere decir la palabra, ha matado. Somos asesinos. Por eso a veces decimos bienvenidos los ex convictos. Cargó con cada asesinato, cada mentira, cada fraude, cada engaño, cada pecado que usted haya cometido, cada uno, la mentirita más piadosa, fue puesta en nuestro Señor Jesucristo, y Él se hizo aborrecedor del Padre. En ese huerto del Getsemaní, prensa de aceite, en donde sudó gotas de como de sangre, dice: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Y sabemos lo que significa la copa: juicio, ira. Dios descargó toda su ira en su Hijo, toda. Se hizo, Dios le aborreció. Así como Dios ve el pecado, hermanos, así como lo juzgó, el Padre trató con su Hijo en la cruz, así como Él trata con el pecador, así trató a su Hijo. No le dijo, bueno, hijo, ni modo, ya, no hay problema. No, ni a su Hijo mismo perdonó ni bajó de la cruz. Fue aborrecido, Salmo 22, fue aborrecido. Ahora dice, ¿por qué cuando el pueblo de Israel clama a ti, tú le respondes? Pero ¿por qué a mí? Yo soy gusano, soy oprobio, soy aborrecido de ti. En esa ilustración que nos quedamos, hermanos, en Génesis 22, vayan ustedes a 2 de Crónicas 3:1. ¿Ya lo tienen? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de ¿qué? En el mismo lugar en donde quedó pendiente ese sacrificio 800, 700 años aproximadamente antes, donde quedó esa mano en el aire suspendida, en donde Dios le quitó el cuchillo a este hombre. Ahí mismo, en ese monte Moriah, después de esos años, 700, 800 años después, el Padre toma el cuchillo, hermanos, toma el cuchillo que agarra a su Hijo, y lo de huella. Me quita la vida. Entendemos que Cristo dice, yo entrego mi vida y la pongo. Pero ahí fue sacrificado. Fue sacado de la ciudad. Recordemos números 13, el leproso. Cuando el sacerdote, tipificando a Cristo, veía este hombre donde esa llaga se seguía viva, este hombre tenía que taparse la boca, dice el rosado, y decir, soy inmundo, soy pecador, soy despreciable, y lo sacaban de la ciudad santa para que muriera afuera. De esa misma forma, nuestro Señor Jesucristo, Jehová Jesucristo, fue sacado de esa ciudad Jerusalén, fuera de la ciudad como maldito. Puede buscar otra vez Gálatas, hermano. Se hizo maldición por todos sus hijos, por su pueblo. Fue rechazado porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, es algo. ¿Y por qué? Porque lo merecíamos. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar del hombre, hermanos, Dios, a pesar de sus pecados y de los míos, nos salvó, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de esa sentencia que había sobre su cabeza y sobre la mía, para llevarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Léalo, por favor, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando hablamos de pecado, hermanos, las personas no piensan como Dios piensa. Por eso hay burla, por eso hay incredulidad, porque no vemos a través de los ojos de Dios, porque el hombre natural no busca los ojos de Dios, no busca a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, está ciego, está sordo, está imposibilitado. Hay una imposibilidad, esa incapacidad humana para buscar al Señor por sí mismo. Por eso no lo ven ni lo consideran con esas fatales consecuencias. El mundo se deleita, se divierte con el pecado, le aplaude al pecado. A veces, desafortunadamente, en el mundo evangélico, que no nos enseñan realmente la gravedad del pecado, cómo ve Dios el pecado, a veces también hay incredulidad de eso en nosotros. No lo vemos, y por eso muchas veces actuamos como actuamos, porque no tomamos en serio las palabras de nuestro Señor. No vemos la gravedad del pecado, no vemos hasta dónde puede destrozar el pecado. El pecado no solamente es una definición, hermanos, que es anomia. Negación, nomos, ley, no es una negación a la ley simplemente. No es también esa definición que nos dice cerrar al blanco, quedarse corto. Es mucho más allá, hermanos, de quedarse corto, de errar al blanco. Pero hay una certeza de nuestro Señor, que Dios no erra al blanco. Y Él ya tiene, nos dice en Salmo 7, 11 y 12, donde dice que Él ya tiene preparada su flecha, su aljaba, para dirigirla a aquella persona que no se arrepiente. No saben qué es pecado, ni tampoco saben cómo reaccionar ante ese pecado. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, simplemente, no lo conocen. ¿Cuál es la forma de conocer a Dios, hermanos? A través de sus atributos. ¿Quién es Dios en su santidad? Santidad es verí, también es cortar, totalmente separado de la criatura. Nosotros somos criaturas. Aun cuando los ángeles mismos, en la gracia de Dios que no ha permitido que caigan, nada, no están más cerca de Él que nosotros. Es totalmente, Dios está aparte, hermanos, de nosotros. Nosotros somos criaturas. Dios es el eterno. ¿Y cómo vamos a conocerle, hermanos? A través de los medios de gracia, a través de la lectura, a través de los devocionales, conocer quién es el Dios soberano. Bueno, sí, yo entiendo que Dios es soberano allá, pero en mi vida no. No, Dios es soberano en todo, hermanos. Es soberano en su trabajo, Dios es soberano en sus recursos económicos, Dios es soberano en su familia, Dios es soberano en todo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no tenemos vidas seculares, es una mentira. no podemos apartar, bueno, esta es mi vida secular y esta es mi vida de eclesía o de santidad. No, hermanos, todo lo que haga usted, todo lo que beba, coma, cualquier otra cosa, todo debe de ser para la gloria y la honra de Dios. No tenemos vida secular, su trabajo debe de glorificar a Dios. Su trabajo y mi trabajo sirve para qué, para que este mundo funcione. Es una bendición. No es para que, como hemos dicho, no es en primer lugar para uno de vacaciones, pagar colegiaturas, comer. No, hermanos, ese no es el principio bíblico. Es para la gloria y la honra de Dios como consecuencia de un beneficio. Sí, ciertamente puede usted irse de vacaciones según sus posibilidades económicas, por supuesto. Podemos disfrutar de esa parte que Dios nos da porque nada es nuestro, hermanos. Somos administradores de todos los dones y capacidades y beneficios que Dios nos da. Vamos a... aquí le dejamos, hermanos. Hay muchas cosas que decir. Vamos a dar espacio para nosotros y continuamos con el siguiente tema. ¿Verdad, hermanos? Ruego al Señor que todo esto nos sirva y meditemos, lo metamos al aparato digestivo del alma, meditemos, nos escudriñemos. ¿Qué estatura tenemos? No se puede medir, pero siempre nos vamos a quedar cortos, siempre nos vamos a quedar cortos. Pero no a nosotros, Señor, sino a ti. Eso es que hacer una pausa, hermano.